el aire. Estamos de nuevo en el aire, sí, 9:34 de la mañana, y tenemos en el aire con nosotros una comunicación telefónica con Juan Pablo Crisóstomo, cónsul de Chile. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, saludarle, muchas gracias. Bueno, queríamos preguntarle algunas, primero solidarizarnos por supuesto con el pueblo chileno y con el dolor que están sufriendo en estos últimos días, y preguntarles cómo están avanzando las tareas de reconstrucción, qué está sucediendo hoy, qué información tiene de lo que está sucediendo hoy en el país. Bueno, antes que nada le agradezco mucho la posibilidad de poder conversar, de poder salir al aire, y le agradezco enormemente su solidaridad con mis compatriotas. Respecto a las tareas de reconstrucción, yo diría más que tareas de reconstrucción, diría son tareas en este momento de asistencia, de solidaridad, de apoyo a la gente que ha sido damnificada y que está siendo todos los días damnificada, porque hoy escuchaba por la radio que nuevamente hubo un sismo en la región del Biobío de 6 grados y tanto, y se van a seguir produciendo debido a la violencia que tuvo el cataclismo, y las réplicas son constantes. Es fundamentalmente eso, o sea, el país en este momento está en pie ayudando a la gente, las distintas instituciones de gobierno, instituciones sociales, qué sé yo, instituciones juveniles, de la iglesia, está todo el mundo tratando de apoyar a la gente que ha sufrido, a todos los damnificados. ¿Qué respuesta han tenido de los otros países de la región? Hemos tenido una enorme expresión de solidaridad de los países hermanos. Ustedes habrán podido ver por los medios de comunicación que se ha hecho presente Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, en fin, Estados Unidos. Hemos tenido una gran respuesta de la comunidad internacional, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, todo es poco, ¿no? Todo es poco debido a la magnitud de la tragedia. Seguro. Estaba viendo las imágenes de la televisión chilena de los sectores que fueron afectados por el mar, y son dantescas, son impresionantes. Juan Pablo, Claudio Villa te habla. Sí, hola, Claudio Rodríguez. Bueno, como decía Ángel recién, bueno, el sábado fue un día bastante movido, principalmente para aquellos que tenemos algo por la zona de Chile. Sí. Y bueno, sorprendió mucho este movimiento. Todo esto, ¿cómo se produce? Es decir, los movimientos que hay. En realidad era una cosa. Chile es un país de temblores. Todos los chilenos, de una forma u otra, sabemos que de la noche a la mañana nos vamos a despertar con un temblor, nos va a despertar, pero un terremoto de estas características, un cataclismo de estas características, absolutamente, yo creo que a nadie se le había podido pasar por la mente. A nadie. Exactamente. Una cosa absolutamente inédita, y espero que ningún otro país vaya a sufrir algo semejante. La presidenta Bachelet en un momento dijo que resistió mejor Chile que Haití porque era un país más estructurado, antisísmico, lo cual es totalmente cierto. Efectivamente. A partir de ahí se empezaron a barajar las cifras de muertos y desaparecidos, que hasta hace un día atrás era de 802 desaparecidos o muertos sin identificación. Y hoy sorprende una noticia en el diario local, una declaración del secretario del Interior, Patricio Rosende, donde la cantidad de muertos declarado, identificado, es 279, y no los 802. Yo leí ahora la prensa chilena, y aparentemente hubo un error en el primer conteo, porque se habrían confundido muertos con gente desaparecida. Y obviamente hizo subir la cifra a niveles muy altos, que era, bueno, también era de esperar, ¿no?, con algo de la naturaleza de lo que estamos hablando. Pero Dios gracias, pareciera ser de que sería menor. Pareciera ser. Yo no tengo información oficial en estos momentos, así que no les puedo confirmar nada. Sé que hubo un error en las primeras cifras, producto de la confusión de las entidades locales, de la zona afectada, que registraron a muchos desaparecidos como muertos. Pero aún hay mucha gente que no aparece, que no se sabe. Entonces, es bien difícil dar un total exacto. Muy difícil. ¿Cómo avanza, señor cónsul, el aprovisionamiento de bienes sobre todo de comidas, de víveres para la población afectada. Agua, etcétera. Se ha ido normalizando en los dos últimos días. Las organizaciones del Estado y las organizaciones de cooperación de distintas sociedades han sido muy efectivas los dos últimos días en llegar a la gente necesitada. Obviamente todo es poco, ¿no? Todo es poco. Por supuesto. Es tremendo. Dos cosas. Ya lo vieron con Haití, que obviamente tuvo el país quedó en el suelo. Pero yo diría que en cuanto a la situación de la gente no hay mucha diferencia, ya salvo los dramas de Haití que vimos por la televisión, sí. Pero las carencias, las enfermedades y todo igual se presentan, ¿no? Seguro. Igual la falta de medicamentos. Dos preguntitas, Juan Pablo, así ya después te liberamos. Desafío importante para el presidente electo Sebastián Piñera, ¿no? Porque esto, por declaraciones que se están haciendo desde el gobierno chileno, esto va a llevar casi toda la gestión, reparar los daños producidos. Bueno, es un desafío inmenso, ¿no? Es un desafío inmenso que obviamente va a cambiar y ya lo ha anunciado las prioridades de su gobierno y obviamente la orientación de quién pensaba darle en el plano económico de desarrollo, porque el esfuerzo va dirigido a la reconstrucción del país en estos momentos. Y la otra pregunta. Es un tremendo desafío para el nuevo gobierno. La verdad que sí. Yo creo que va a estar a la altura, de eso no me cabe ninguna duda. Bien. Y la otra preguntita, Juan Pablo, ¿dónde se puede dirigir la gente que quiere colaborar, ya sea con elementos, con bienes, con ropa, o ofrecerse como voluntario? Nosotros tenemos una cuenta abierta en el banco súper bien. Si me permiten, les doy el número. Sí, por favor. Es el, perdón, sí. 000-37628-003. Y ahí puede la gente que quiera colaborar con los damnificados chilenos depositar la cantidad que esté a su alcance. Sí, esa plata nosotros la vamos a hacer llegar al gobierno para la adquisición de alimentos, no sé, de medicamentos, etcétera. Perfecto. ¿Nos podrías repetir el banco, por favor? Súper bien. Bien. ¿Y si quiere ofrecerse como voluntario para ir a las zonas más necesitadas? Bueno, el que se quiera ofrecer como voluntario, obviamente que tome contacto con nosotros, que aquí veremos cómo podemos coordinarlo. Ahora sí, los voluntarios tienen que tener la capacidad de automantención. Claro. Vale decir, ellos tienen que proveerse el alojamiento y la estadía, porque no hay ninguna capacidad como para poder extenderle ese tipo de ayuda. Seguro. Uh-huh. Bueno, Juan Pablo, quedamos por... No nos cortés, por favor, seguimos conectados un minutito más. Perfecto. Vamos a un temita. Muchísimas gracias, Senda Nacional. Caminando la patria.